Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Ya estamos en martes 17. Estamos en martes 17 de abril. Empezamos, por desgracia, esta mañana igualmente con malas noticias, ¿no? Se conoce ya de fuentes oficiales del EQ911 el secuestro de dos ecuatorianos más. Estamos en espera. A las 10 se ha dicho que se habrá una rueda de prensa para confirmar ya detalles de este nuevo secuestro. Sin palabras realmente, simplemente estamos sorprendidos, sí, conmovidos también, y pedimos por favor la liberación de nuestros hermanos, que no se sigan perdiendo más vidas, ¿no? Esperemos las noticias oficiales para poder seguir compartiendo con ustedes. La Rayuela, su radio revista de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Bienvenidos, gracias a Bichito Moya, ya está por aquí también Fernando Torres, mil gracias a ustedes. Y por supuesto, esta mañana tengo una agradable sorpresa, nos han venido a visitar, esto no estaba agendado, no estaba previsto, pero vamos a ganarle un poquito al tiempo en consideración que estos dos muchachos vienen desde Bahía de Caracas. Es una entrevista, como les decía, que no estaba programada, pero con mucho gusto. Hemos dicho una y otra vez que esta, la radio de la Casa de la Cultura, es la casa de los artistas, de los emprendedores, de los gestores culturales. Quiero agradecer su presencia acá, Alex Pérez y Ricardo Pérez. Ellos son hermanos, vienen de Bahía de Caracas. De hecho, llegaron hace unos minutos, todavía están pálidos del viaje y muertos de frío. Buenos días, chicos, bienvenidos. Muy buenos ¿Cómo días. Están ustedes? La verdad, como Hola, ¿cómo está? Gracias por el espacio y feliz estar aquí en Quito. Qué bueno. Bueno, esta entiendo que ustedes pretenden que ya sea una gira de medios, han estado pues en la música desde hace algún momento y están compartiendo también el trabajo con Cristian. Sí, la verdad sí. Con Cristian, pero cuéntenos un poquito, vamos desde el principio. ¿Desde cuándo están ustedes en la música? Bueno, venimos haciendo música unos 5 años atrás, pero por diferentes lados. De mi parte tuve oportunidad de tocar con buenos grupos en la ciudad de Ambato, tuve con una agrupación que es Los Búfalos, que es muy buena. A raíz de que decido tomar mi carrera, pero ya para sacar los temas propios como banda, ¿no? ¿Tú eres compositor? Yo soy compositor. ¡Qué bien, qué bueno! Y por ese motivo de la composición decido sacar el primer jingle, que se llama Es Así. Y a raíz de eso formo a mi hermano, le digo, ¿sabes qué, Ricardo? Hay este proyecto musical, hagamos las canciones. Mi hermano, como es baterista, me dijo, vamos armando la brother. ¡Qué bueno! Y comenzamos a trabajar en el proyecto. ¡Qué bien! Al momento de componer, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué estilo vas? La verdad, tengo la temática de bastante lo que es hablar un poco de la sociedad, para ser honesto. Ya Perfecto. Que cuando falleció el ex futbolista Chucho Benítez, yo fui que le compuso la canción al Chucho Benítez. Ah, mira. Entonces eso me dio raíz, luego que le saqué la canción al Yasuní, cosas así, ¿no? Ya. Me gustó mucho el tema social. ¿Te interesa la parte social, sí, la parte humana? La parte humana, bastantísimo. Incluso ahora estamos preparando un álbum completo que se va a llamar Ecos, que habla sobre el aborto, que habla sobre el maltrato intrafamiliar y esas cosas. De acuerdo. ¿No? Sí. Qué bien. Ahora, Ricardo, bueno, ¿tú eres el hermano menor o mayor? No. El menor. Sí. Sí, se te ve chiquitín todavía. Muy bien. Ricardo, y bueno, cuéntanos un poquito, ustedes Sí, son músicos, pero tienen formación académica en cuanto a la música, o más bien solamente orejita. Voy a ser un poquito confidente con ustedes. Nosotros siempre lo educamos así al oído, pero ya como vimos que solamente no se trata del oído, sino que una preparación para tener más resultados, conocimientos, claro. Conocimientos, y decidimos estudiar producción musical en la ciudad de Guayaquil para estar más. ¿Ustedes de dónde son? ¿De Bahía o de Guayaquil? Somos de Manabí. De Manabí, sí. Pero están estudiando en Guayaquil. Guayaquil, sí. Por cuestiones de estudio. Tuvimos que dejar nuestra familia, tuvimos que dejar nuestros amigos, nuestras novias, pero es un sacrificio. Sí, que importante que estamos contentos porque poco a poco nuestro fruto ahora se ve ya plasmado en el tema que vamos a lanzar, estamos lanzando prácticamente. Qué bien, ¿y qué ves lo que más duele, dejarle a la mamá o a la novia? La sí? Verdad, lógicamente, siempre he dicho, pues, mi madre es lo más lindo que puedo tener. Porque sí, siempre tenemos entendido eso, que madre solamente es una. Sí. Porque yo soy muy, muy observador, porque cuando veo así un niño chiquito y la mamá se levanta de madrugada, no la dejan dormir y cuesta. A veces uno porque está grande o cuando está chico es, ah, no me importa, pero cuando ya va pasando los años, uno valora cada... Ciertamente, chicos, esto de ser mamá, cosa seria. Y estamos cerca el de las madres también. Ah, sí, también, sí. Claro que sí. Estamos aquí. Tenemos uno de sus productos, vamos a escucharlos ahora mismo. Están con nosotros, amigos, esta mañana Alex y Ricardo Pérez, son hermanos, nos visitan desde Bahía, están estudiando producción musical en Guayaquil, y por supuesto están en una... pues una gira de medios, así es que bienvenidos chicos a Quito, esperemos que se les abran las puertas, okay, y que tengan mucho éxito. Gracias, gracias. El grupo se llama Luba. Luba, ay, sí. ¿Por qué Luba? Porque era el apellido de mi profesor de música que falleció. ¿Se llamaba Luba? Sí, me llamaba. Era haitiano, y como él, el tiempo le ganó y confió en nosotros, y paz, le sorprendió la muerte y... Mi hermano tomó la decisión de... ¡Oh, qué maravilla! Sí, de sacar este proyecto. ¡Qué bien! ¡Qué buena decisión realmente! Bueno, escuchemos entonces a Luba, nombre puesto por estos muchachos en homenaje a su profesor. Es el segundo track, ¿sí? Y pues realmente resulta interesante, ¿no? Que me ha llamado la atención realmente esto que me cuentas de tu profesor, que era muy viejito, ¿o qué? No, tenía 40 años. Ah, no, pero está chico. Se le sorprendió la muerte y él nos compró batería, guitarra, eléctrica, bajo, micrófono, y confió bastante en nosotros y vio algo en nosotros, dijo, no, chicos, ustedes tienen mucho talento y sigan adelante. Si algo me sucede, porque usted sabe que... La vida no la tenemos comprada, y le sorprendió la muerte y falleció. Bueno, Luba entonces está con nosotros a través de la música de estos brillantes muchachos, así es que vamos a escuchar su tema. Que mi amor te entregué, sé que todo estaba muy bien, cuando más sentía que eras mía, te alejaste de mi vida, ahora ya no pude entender, pero no lo quise creer. Que el afortunado que estaba en tu corazón se hacía llamar a tu ex. Y es así que hoy me alejo de ti. Hoy ya no quiero seguir pensando en ti y tratar respirar bajo el mar, nadar dentro de un volcán. poco esto pasó sin querer. En serio lo sentí, me enamoré. Cuesta aceptarlo, pero sé que no es en vano. Lo sientes tú también. Ahora ya no pude entender, pero no lo quise creer. Que el afortunado que estaba en tu corazón te hacía llamar a tu ex. Si es así, que hoy me alejo de ti, hoy ya no quiero seguir. Bien, amigas, amigos, son las 9:20. Estamos con la visita de Alex y Ricardo Pérez. Ellos son hermanos, músicos. Pues Alex es compositor también. Y como ustedes escucharon, bueno, a él le interesa mucho la parte social, ¿no? Sí, claro. La parte social, topar temas, componer sobre estas cosas que pasan en el día a día. Y nos decía, bueno, Luba es el nombre del grupo y Luba a la vez es el apellido de su maestro, de su mentor, digámoslo así, quien por motivos de salud pues dejó este mundo muy muy joven más bien, ¿no? Uh-huh. Qué bien, ¿qué sigue después de esto? ¿Ustedes van a grabar un sencillo? ¿Qué tienen como ilusión para su carrera artística? La verdad es como un objetivo a corto plazo es poder sacar nuestro álbum discográfico que se llama Marecos, que habla todo de la realidad social, y poder por medio de este álbum hacer una gira a nivel nacional que se va a llamar El amor se dice con palabra y se hace con protección. Ya que damos cuenta que la realidad social está pasando mucho, que son niñas 14, 15 años, tienen problemas de aborto, y entonces eso está bien crítico en el país y nadie está haciendo nada por eso. Solo como músico quiero dar ese mensaje. Fabuloso, mira, coincide con algo. La semana anterior nosotros teníamos acá algunas personas entrevistadas, entre ellas pues de la Fundación Elizabeth, que es un centro donde se recibe a adolescentes, miren ustedes, pero no solo adolescentes, a niñas de 11, 12 años que acaban de dar a luz, una de ellas inclusive a punto de perder la vida porque pues es una niña, o sea, claro, su cuerpo mismo no está pues acondicionado para ello. Yo, chicos, les felicito por esta iniciativa de trabajar en ese tema. Porque a veces pues nos hacemos de la vista gorda y no nos importa mucho. Claro, sí, ¿no? Sí. Pero el aborto en adolescentes en el Ecuador se está volviendo realmente una pandemia, amigas, sí, amigos. Por lo tanto, no es cuestión de sonrojarnos, de reírnos, de hacernos los graciosos. Hay que hablar de estos temas con los chicos, con las chicas, ¿no? Y hay que hablarlo con respeto, con propiedad, con naturalidad sería. Nosotros como abuelos, como padres, bajemos la guardia, pero hablemoslos con claridad. Hoy es el tiempo, realmente, es el tiempo de hablar con sinceridad con ellos, ¿no? Y me parece muy bien que ustedes se ocupen de temas como estos. Sí, claro, por supuesto. Porque chicos, sí, dime. Hay muchos, yo me incluyo como hombre, hay muchas adolescentes que a veces no tienen experiencia y tal vez la seducen, la amagan y le dicen, ¿sabes qué? Dame la prueba de tu amor. Y yo le digo que a todas esas chicas que nos están escuchando ahorita, que no se dejen convencer por esos chicos mayores, que más bien que tengan su edad de 18 años, 19 años, y más bien a los padres que le digan a las chicas que lo hagan, pero con protección. Muy bien. Con protección para que no tengan ese problema de aborto, porque es una vida que se pierde y es un niño inocente indefenso más que todo. Y luego van a ser algunas vidas las que realmente se compliquen, ¿no? La vida de la madre, del niño, del padre, de la familia del uno, de la familia del otro. Realmente este es un problema que en el que hay que pensar muchísimo. Yo felicito esta iniciativa de ustedes. Claro. Quiero decirles que les deseo buen viaje. Conozco que viajen esta noche a Bahía de nuevo, de retorno a casa. Gracias por estar acá en nuestro programa y vamos a seguir en contacto. Ya, gracias, gracias. Suerte. Esperemos que alcancen ese éxito que pues ustedes están soñando desde ya. Un placer. Gracias, usted siempre, Beatriz. 9:25, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela y agradecemos la presencia de Alex y Ricardo Pérez, músicos, compositores ecuatorianos, que pues hoy por hoy estoy en gira de medios acá en la ciudad de Quito. Seguimos con más de La Rayuela. Jornada, inquietando tu gusto en los sentidos, una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó una primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si para cumplir mi último sueño. Solo condiciones y razones.

Hablemos un poquito. Hay una asociación, nos dice Dani. ¿De qué se trata esta asociación? Sí, la asociación en parte es nuestro. Empezó en España con un grupo de mujeres que se sentían violentadas por haber tenido cesáreas innecesarias y maltrato al momento de dar a luz. Esto empezó en el año 2003 y llegó al Ecuador en el 2013 por mujeres que sufrieron las mismas circunstancias. Entonces dijeron, esto no puede ser posible, debe haber algo más. Gracias al internet y todo, conocimos que había una asociación que ya estaba haciendo lo mismo en España y la trajimos para acá. En Argentina también está desde el 2014 y lo que hacemos es informar y empoderar a las mujeres para que primero se responsabilicen de su propia salud, porque mucho del problema que tenemos es, no sé, el doctor dijo, y sintiendo lo que estaba sintiendo, pasando lo que estaba pasando, no tomas acción frente a los temas, ¿no? Es un poco darte el poder como mujer de tu salud y de la salud de tu recién nacido, de tu bebé que se está gestando, porque la que da y protege los derechos del recién nacido es la madre, el bebé. Así no es. Tiene voz. Ahora que señalas esto, ciertamente, qué importante es que las mujeres, bueno, todos, pero ahora estamos hablando de mujeres, pues nos apropiemos de nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Quién Exacto. más que nosotras podemos saber lo que sentimos, qué es lo que nos hace bien o lo nos hace mal? No estamos desmereciendo o desconociendo el consejo del médico, ¿cierto? Exacto. Pero en realidad no todas somos iguales, ¿no? Entonces lo que tú dices es formidable, porque es por ahí la cosa. El instinto de una mujer, de una madre, es muy poderoso. De hecho, muchos doctores con los que yo he hablado, hay circunstancias que ellos no se justifican. Por ejemplo, decía un pediatra con el que hablaba, la mamá estaba en su proceso de parto, todo iba perfecto, hasta que llegó un punto y dijo, necesito cesárea. Y dijo, ¿pero por qué, el doctor? No, si estamos bien. No, tiene que nacer por cesárea en este momento. Accedieron, hicieron la cesárea y se dieron cuenta que el cordón del bebé era muy corto. Mira, que al momento de dar a luz el bebé se podía morir. Y eso es algo que el doctor decía, no se puede explicar, porque en el eco no puedes medir el largo del cordón. El instinto de la madre es superior. Ella conoce exactamente lo que necesita y lo que necesita su bebé. Háblanos un poquito, Dani, de qué es el mensaje central es, por supuesto, cuidarnos, el momento del parto, en fin. Pero, ¿qué más quieren hacer ustedes con este proyecto? Bueno, buscamos que, como dijo Sofi, la mujer se empodere durante el embarazo, pero también buscamos que la gente que está alrededor de la mujer empoderada sea gestor de cambios, que se dé cuenta de los signos de riesgo y que sean capaces de decirle a la mamá, a la tía, a la prima, ¿sabes qué? ¿Te pasa? ¿Te duele la cabeza? No es normal, anda al doctor. O yo te acompaño al doctor, seamos juntos parte de este proceso de embarazo y cuidémonos no solo a la mamá, cuidemos al bebé y cuidemos del núcleo familiar. Hablamos un poco de hacer un seguimiento médico durante los 9 meses de gestación, ¿no? Exacto. La idea es que se promueva y se dé mucha información acerca del control prenatal, que es básico, que en la OMS la recomendación mínima son 5 controles prenatales en los 9 meses de gestación. Sin embargo, en el Ecuador llegan con las justas de este nivel. Lo más recomendable sería que sean 9, uno por cada mes, y si es que son más, en caso de que sea necesario, que se lo lleve a cabo sin ningún problema. Y mediante estos controles regulares, la madre puede saber si tiene alguna enfermedad de ella y cuál es el desarrollo del bebé, si hay algún inconveniente en esto. Desde hace un tiempo para acá, mucho se oye de que pues hay los partos programados, que estamos hablando de cesáreas, ¿no? Partos programados y que, sí, muchos dicen como de frente y un poco duros en el término, ya es un negocio hacer las cesáreas. Se necesite o no, pues cesárea venga. Qué importante es que las mujeres alumbren, paran naturalmente. Es muy importante, primero porque la experiencia es maravillosa, o sea, en verdad es una experiencia transformadora de la mujer, si lo vives de un proceso acompañado, natural. Nosotros como sociedad tenemos mucho miedo al dolor del parto, pero como en muchas circunstancias hemos hablado, el dolor del parto es totalmente diferente a un dolor de me rompí un hueso. Son dolores totalmente distintos. Es como que incluso tú llegas a conocer la capacidad que tiene tu cuerpo de transformarse para generar vida. Entonces, solamente cuando tienes un proceso respetado, humanizado, armonioso, como dice Dani, acompañado de tu pareja, de las personas que te dan esa fortaleza, de las doulas, de los médicos capacitados, en un ambiente amoroso, la experiencia es totalmente distinta. Y eso es lo que buscamos, evitar más partos traumatizantes. O sea, cada vez que vemos, y al menos yo en mi segundo parto, cada vez que iba a las clínicas, yo salía más devastada que de la anterior, porque decía, ¿cómo es posible que nosotras tenemos que dar a luz de estas maneras, con estas condiciones, cuando es totalmente una experiencia de vida que te marca y tienes que tener y pasar por un montón de violencias, un montón de incomodidades, cuando es la bienvenida de tu hijo? Entonces debería ser recordado como algo maravilloso y no como algo traumatizante, que claro, después que eso sí se deviene a depresiones posparto, un montón de problemas con conexión del bebé, tiene un montón de significado como damos a luz. Son las 9:38 a.m, amigas, amigos, y aquí en La Rayuela nos acompaña Sophie Benavides y Daniela Hurtado, y estamos hablando de un tema maravilloso, ¿no? El parto, cómo prevenir la muerte de las mujeres mientras dan a luz. Y alrededor de esto, también quería plantear algo. Otro de los temas que se debaten ahora muchísimo es el parto adolescente o preadolescente en muchos casos. Entonces, esa yo pienso que es una tarea que la tenemos pendiente todavía desde la casa, pero también esto es como relativo, desde la casa, desde la escuela. Y si no tienen escuela, y si no tienen la familia adecuada para... En fin, habría que debatir una cantidad de cosas. ¿Qué piensan ustedes alrededor de esto? Bueno, como tú mencionas, Beatriz, es un tema bastante fundamental en esto, y justo los índices de muerte materna más altos son en jóvenes adolescentes que quedan embarazadas, no solo porque el cuerpo no se encuentra completamente adaptado y posible para el embarazo, sino que no saben de lo que tienen que hacer, no saben sobre el control prenatal, no saben sobre los cuidados, no saben qué tienen que comer, qué les ayuda. Entonces es un proceso bastante complejo, y lo que nosotros nos dimos cuenta es que para empezar a erradicar este tema tienes que hablarle a los jóvenes de salud y de salud sexual. Cuéntales sobre los anticonceptivos, las enfermedades, porque es importante que ahorita como adolescente, si tú estás planeando a futuro tener tu familia, debes alimentarte bien, debes cuidarte bien, debes ir a hacerte chequeos, porque solo así garantizas que tu proceso de embarazo sea el más óptimo y que tu bebé salga completamente saludable y que su experiencia sea positiva. Ahora es el momento en que pues hay mil formas de prevención de embarazos. Me estoy hablando de métodos anticonceptivos, ¿no? Desde una pastilla hasta un inserto en el brazo, una ampolla, el mismo condón, en fin. Condón para chicas igual. Sin embargo, pues, siguen habiendo embarazos no deseados. Es que es un tema cultural. Mucho de machismo. También, por ejemplo, en el oriente del Ecuador tenemos un montón de problemas porque son mujeres, son niñas que quieren salir de su casa y están acostumbradas a que se sale embarazada de cualquiera que cruce. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos antes, la valorización de tu cuerpo. Porque si tú amas tu cuerpo y sabes lo que tu cuerpo necesita, no permites tener encuentros que después devengan en embarazos. Entonces, es un tema súper fuerte. Sophie, tú hablabas hace un momento, bueno, hace unos años para acá se ha hablado mucho del parto humanizado, que no necesariamente es el parto en agua, ¿no? No tiene que ver solo con el parto en agua. Pero hubo una tendencia algunos años de dar a luz en agua, y me parece que tú eres una de las personas que dio a luz en agua. Bueno, fue una experiencia maravillosa. El agua es una de las mecanismos de analgesia súper eficientes. Al momento de parir, el calor es el mejor aliado, y el agua caliente, como todo, siempre te da una satisfacción y una sensación placentera, de alivio. Entonces, mi hija nació así y fue la experiencia más hermosa del mundo. Y cuando tuve mi segundo parto, yo quise hacer algo parecido en otras circunstancias. Bueno, mi hijo terminó naciendo en la ducha del hospital, así que también nació en agua. Pero no fue nada planificado, ¿no? Fue todo muy, muy, muy abrupto, muy rápido, pero el empoderamiento ayuda a que esas experiencias no sean traumáticas, sino más bien maravillosas y la mejor forma de dar a luz y la bienvenida a ese nuevo ser. Entonces, en Europa, por ejemplo, en agua se lo hace todo el tiempo, ¿no? No hay aún muchos documentos o evidencia científica, pero sí se puede dar a luz con la ayuda del agua, a pesar de que no salga el bebé en el agua, pero el agua caliente definitivamente es lo que más me ha servido a mí. De estos dos partos que tuviste, podrías tú dar un testimonio de realmente que es diferente la actitud o el comportamiento de un niño nacido en agua totalmente a un niño que no lo hizo? Sí, sí, se nota claramente la diferencia. ¿En qué? Son niños mucho más conectados con la madre, más empáticos, más sensitivos. No dejan de ser más fáciles, ¿no? Claro. Porque sí, la crianza es durísima. Pero se nota que tienen como un aire, un espíritu más tranquilo, porque han venido al mundo de una forma menos abrupta. Entonces, sí, hay un poco más de armonía en ellos. Muy interesante. Dani Hurtado está con nosotros y es quien plantea este proyecto. ¿Por qué escogiste este proyecto y no otro? Fue dificilísimo. Buscamos varios temas para llevar a cabo la campaña y fue completamente difícil. Y cuando hablamos con este profesor nos comentó que el control prenatal y el embarazo y justamente todo este tema toma en cuenta tres puntos, que es del modelo de las tres demoras. Y nos comentó que el Ministerio de Salud estaba trabajando ya en el primer modelo, que es esto de capacitar a los médicos, enfermeras, personas de centros de salud sobre los temas, para que ellos también se den cuenta y reconozcan con mayor facilidad si una mujer no se encuentra bien, para que se haga un chequeo, por supuesto. Entonces, nos dimos cuenta que la parte más importante, que era la informativa, no se había llevado a cabo. No se estaba dando conocimiento, no se daba capacitaciones, o tal vez tips bastante básicos sobre el tema. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos una campaña un poco más pequeña que le dé a la gente entender qué es lo más importante? Porque si bien es cierto, necesitamos que los doctores se encuentren preparados, pero necesitamos nosotras como mujeres saber, y obviamente nuestra familia que esté informada mucho mejor, es de complemento perfecto. En estos últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en algunos proyectos. Uh-huh. Y yo me quedo siempre con con la inquietud, ¿no? Uh-huh. Con la inquietud de qué va a pasar después con estos proyectos, porque realmente uno es mejor que otro. Todos los proyectos van a un área social que es importantísima, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cotidianidad, con la sociedad, con la geopolítica, uh-huh. Es decir, hay miles de temas que se han tratado en este programa alrededor de ustedes y de sus proyectos. Sí, de hecho la carrera básicamente eso hace. Uh-huh. Y después de esto que es coyuntural, digamos, ¿no? La cuestión universitaria, ¿qué pasa con esos proyectos? ¿Tú conoces que hayan ha habido personas que se quedaron con el proyecto desarrollándolo ya como parte de su vida en la parte profesional? Porque lo otro, digo, es como desperdiciar grandes talentos, ¿no? Sí, de hecho tengo una de mis compañeras que se graduó el anterior semestre. Ella hacía una campaña creando como que la marca Guápulo. ¿Ya? Y buscó dar a conocer Guápulo, se mejoraron ciertas partes de Guápulo, se hicieron varios festivales, eventos ahí. Y de hecho sigue hasta ahora con el proyecto. Es una de las pocas de las que yo sé que ha logrado seguir con el proyecto y sigue haciendo cosas bastante interesantes. Otras de las compañeras de las que no tengo mucho conocimiento, pero sé, hicieron un programa de radio en el que buscaban empoderar a las mujeres y ellas trabajaron directamente con niños chiquitos de colegio, mujeres, digamos. ¡Qué bien! Y tuvieron buenos resultados también. Esta mañana, Sofi Benavides, bueno, debía llegar Daniela Mena, que Mera, pero bueno. Daniela Hurtado, que está con nosotros, mil gracias, chicas, por estar acá. Sí, gracias. El parto es un momento único en tu vida y en la de tu hijo. Infórmate y decide cómo quieres que sea. Nuestras actividades se realizan con cuotas, más bien voluntariados, ¿no? Uh-huh. Con trabajo, además, voluntariado. Asóciate, nos dicen, a través de nuestra página web, www.elpartoesnuestro.es. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos, ecuador@elpartoesnuestro.es. Amigas, amigos, vamos a comprometerles a estas chicas a que vuelvan para conversar un poquito más en extenso. Ahora nos vamos con música aquí en La Rayuela. Bueno. Mil gracias. Esta es la casa de ustedes. Tenemos acá unas fechas y para terminar precisamente este diálogo, vamos a escuchar en la última parte a Sophie Benavides. Les invitamos muy cordialmente, hombres, mujeres, no necesitan estar embarazados ni tener hijos. A todas las mujeres que quieran informarse y empoderarse sobre sus cuerpos, el día de hoy tenemos la reunión de madres en la Administración Zonal Norte Eugenio Espejo del municipio de Quito, en Amazonas y Pereira. Les esperamos a partir de las 5:30 de la tarde. Con mucho gusto. Todas las dudas serán solventadas. Sí. Sophie, Dani, un placer conocerlas. Buenos días. Vamos nosotros a la música y seguimos con más de La Rayuela. Gracias a Dieguito Salazar por su acolite en los controles. La que amó sin condición, la que nunca dijo no, la que no podía fallar, yo creía que eras tú. Tú la única verdad, y ahora te vas, dejando en rojo sin respuestas a este amor. Oh, como si nada te importara, corazón, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca. De tu boca que provoca y no perdona, que alzo el vuelo y no me toca, así me voy quedando. La que supo hacerme bien, la que siempre estuvo ahí, la que me hizo creer en mí, yo creía que mi eterna libertad, y ahora te vas, sin explicar, sin responder, sin padecer, oh, como si nada te importara del ayer, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca, de tu

trompetas. Yo volveré a colarme en tu corazón y ya no te importaré poco. Y en mi ventana estará el sol. Y entonces estaré tan lejos con mi guitarra y algún sueño. Seguramente habré encontrado un nuevo amor. Y entonces tu bufanda gris habrá perdido ya su olor. Y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, ya estamos de regreso acá en La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Y pues quiero darles la más cordial bienvenida a Jairo, Michelle, Juan Carlos. Ellos vienen desde AA, Alcohólicos Anónimos. Con ellos vamos a conversar precisamente de un tema que no pierde vigencia, por desgracia, ¿no? No pierde vigencia. Para muchas personas dicen, pues no, esto es un vicio, esto debería ser controlado con un poco de la fuerza, con violencia, con encierro, en fin, tantas cosas. Sin embargo, pues la Organización Mundial de la Salud, desde hace mucho tiempo ya, la reconoce como una enfermedad, ¿no? Bienvenidos a ustedes, gracias. Comencemos por las preguntas un poco claves, digamos, dentro de esto. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua esperanza y fortaleza para resolver un problema común, que es el alcoholismo. Por lo tanto, Alcohólicos Anónimos se encuentra siempre dispuesto, predispuesto para darle la ayuda y la mano a la persona que realmente lo está necesitando, se encuentra esclavizado en esta enfermedad, como usted ya lo dijo. ¿Y cómo saber si soy alcohólico o no? Buenos días, mi nombre es Jair, pertenezco a la comunidad. Sí, dime bien. Gracias, Jair. Porque podría decir yo, bueno, yo tomo unos traguitos porque estoy alegre, porque hay una fiesta, porque estoy triste también. Bueno, creo yo que los ecuatorianos nos tomamos para todo, por festejar, por pena, por frío, ¿no? Si gana el equipo, si pierde. Si pierde el equipo, tomamos de la pena, si gana, por celebrar, en fin. Entonces podríamos decir, no, o sea, no es que sea una alcohólica, solamente me gusta celebrar con traguito. Ahora, ahí hay tipos de alcohólicos, ¿sí? Alcohólicos que son social, que son los que tú acabas de nombrar, ¿sí? Que pueden tomarse un traguito y terminar una reunión y salir. ¿Sí? Hay los otros alcohólicos que son fuertes, de fin de semana, que igual toman sus traguitos uno o dos días, como bien lo dices, comenzando un partido de fútbol, festejando o perdiendo, una fiesta de familia, ¿sí? Pero paran ahí y no tienen problemas. En el problema mío, sí, porque hablamos a título personal, es que el contacto con la bebida, yo tengo una alergia física que se enciende al contacto de la primera gota de alcohol que ingresa a mi cuerpo, o de la primera sustancia, si son drogas, sí, la cual no me permite parar. a pesar que yo desee. Entonces, en el proceso, en mi caso, papá, mamá, hermanos, ya luego mi esposa, luego mis hijos, sus lágrimas, no me movieron el piso, ¿sí? Entonces, en base a las experiencias que voy teniendo del consumo, voy encontrando fondos cada vez más fuertes, porque es una enfermedad progresiva, mortal, dice, y es incurable, ¿sí? Es catalogada más fuerte que el cáncer. ¿Qué es lo que te motivó, Jairo, a decir, bueno, esto se acaba aquí, yo voy a buscar ayuda? ¿O fue más bien tu familia que te llevó para Alcohólicos Anónimos? Mi familia, a mí ponte a los 28 años, yo comencé a beber a los 21. Ya. Y a los 28 años yo ya estaba con problemas con la bebida. Ahí fue la primera vez que mi madre me llevó a un psicólogo. Gracias a Dios, ese psicólogo me dijo, usted tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, nosotros no podemos hacer nada. Porque clínicamente no pueden hacer nada, ¿sí? Por eso los grupos de Alcohólicos Anónimos han tenido tan fuerte impacto ante la sociedad, que a nivel mundial son 160 mil grupos, donde que más de 2 millones de personas nos estamos recuperando diariamente con el sistema de identificación. Regresando a la pregunta, justamente ese fondo en el cual que yo llego a tener, donde que mi familia, mi esposa me dice, ya ándate, yo no quiero saber nada y ni quiero que mis hijos vean tu ejemplo, ¿sí? Quiero que te alejes de nosotros. Ese para mí fue mi fondo. Y como yo ya conocí algo de Alcohólicos Anónimos, llegué al grupo a pedir ayuda. Ahora, llegar a Alcohólicos Anónimos significa vivir ahí un tiempo, digamos como una especie de internado. No, eso es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Ya. Alcohólicos Anónimos no los interna a los... A la persona que está sufriendo. Alcohólicos Anónimos no le hace seguimiento. Alcohólicos Anónimos no te lleva un listado de las personas que entran. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es que tú tengas el deseo de dejar de beber. Es lo único. De ahí nosotros tenemos reuniones de una hora y media diaria. Es suficiente para nosotros. Y luego, igualmente, cada cual hace sus actividades normales. Igualmente, cada cual sigue sus actividades normales, siempre con la predisposición de que por estas 24 horas yo no voy a tomarme esa copita de licor, ni alzarme esa sustancia, ni ese gramo de sustancia. Es solamente con eso, a eso yo me baso. Estamos hablando de licor y de drogas. Nos acompaña esta mañana también Michelle. Michelle, buenos días. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Michelle y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Michelle, ¿a qué edad tomaste tu primera copa de licor? Bueno, en los compartires que sé tener con los compañeros, me di cuenta que alrededor, mi primera copa fue como a los 8 años, pero comencé a los 14. A los 14, ¿en tu familia había alguien que ya lo hacía? ¿Tu padre, tu madre? ¿Había mucha actividad social de pronto? Como decía el compañero Jairo, mi padre consumía alcohol, pero pasando un fin de semana, entonces no parecía un problema. Mi mamá no consumía, pero no necesariamente... crecí en ese entorno del alcoholismo activo. No es que les veía borrachos a mis papás, nada que ver, más bien no viví yo ese entorno, más bien ya mi mente estuvo distorsionada desde pequeña. Ajá. Bueno, tú dices a los 14 años inicié con un grupo de amistades. Sí. Muchas veces se habla, cuando hablamos de personas más bien jóvenes, que es tu caso, adolescentes, en fin, esta necesidad de ser aceptado por un grupo. ¿Ese fue tu caso? Es decir, tengo un grupo de amigos y caigo mal si es que no me tomo un trago, si no fumo un cigarrillo. Sí, yo la verdad soy una persona bastante tímida, deseosa de que me acepten, sí, la verdad es que era muy tímida, muy depresiva. Entonces yo empecé a encontrar el refugio en el alcohol y las drogas para desinhibirme, para ser más abierta, más chistosa, lo que ahora sé que soy, pero siempre fui, pero yo necesitaba sacar eso con un aliciente, o sea, con alcohol o con drogas. Entonces encontré eso y me desinhibí totalmente, porque mi personalidad es muy introvertida. como hemos conversado con los otros amigos, ¿en qué momento tú dices, o alguien de casita o algún amigo te dice, oye, estás mal, necesitas ayuda urgente? ¿Qué pasó en tu caso? En mi caso, la verdad es que yo sí bebía hasta hacerme pedazos, pero mis amigos no me lo decían mucho, no me lo decían, más bien a mí me costó algunos fondos para darme cuenta. La parte de la fiesta nomás. Ajá, sí, o sea, pero mis amistades, claro que me hacían problema, porque yo hacía problema estando así, hacía problema, entonces, pero a mí me costó varios fondos, y como dijo el compañero Jairo, yo también visité a una psicóloga. Entonces yo le empecé a contar, yo le decía, esto me pasó, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de esta noche, no sé qué pasó. Entonces ella me dijo igual, tú tienes que ir a un grupo. Entonces ella me mandó, yo fui, pero no estaba dispuesta a dejar. Sinceramente no estaba dispuesta a dejar y me fui a seguir consumiendo un año más o menos. Uh-huh. Y ahí regresé ya abatida, pero por mis medios, solo que sí, esta psicóloga me dio la luz para ir a estos grupos, de ahí yo conocí. ¿Tus padres qué papel jugaron en todo esto? ¿Ellos se daban cuenta que estabas malita ya, que estabas bebiendo mucho? Sinceramente, mis papás, yo dejé de vivir con mi papá a los 12 años, entonces yo les, fui experta para esconderle mi problema a mi papá. Mi mamá tenía algo de noción, pero también dejó de vivir conmigo, entonces yo muy mojigata, ¿no? Muy mojigata para que nadie se entere, pero hablando con mis compañeras, a la final todos se dan cuenta del problema, menos yo, así. Entonces, ¿Desde qué tiempo vives sola? Desde los 21. Ya. Ajá, 20, 21. Y viviendo sola, te desataste. Sí, uy, sí, fue Sodoma y Gomorra en mi casa, sí. Fue un despelote total. Ahí toqué mis fondos. Ahí empecé a tocar mis fondos. Me tocó decirle a mi amiga con la que vivía que ya no podía vivir con ella porque, cuando empecé a entrar en recuperación, porque ya no era un ambiente sano para mí, estar rodeada de droga, de licor. En este espacio hemos tenido la presencia de otros grupos de AA, y ahora que tú decías, y una vez que yo ingerí el licor, pues me portaba mal, o sea, hacía problema, dices tú. Es un caso como general, porque aquí se ha planteado eso, es decir, desde la violencia, ¿no? La pérdida de la memoria, ya no se sabe qué se hizo, qué no se hizo, y esto, ¿no? La violencia, que en algunos casos ha sido inclusive motivo para acabar con la vida total y para siempre de la familia, de la esposa. Autoeliminarse también, Jairo. A ver, mira, aquí que hay que hablar claro, como se dice, aprovechando la oportunidad que usted nos brinda. Esta es una enfermedad de emociones. El alcohol y la sustancia solo es el síntoma, es el detonante de la enfermedad en sí, porque esta es una enfermedad donde que uno viene acarreándola desde niño, ¿sí? En la cual nos dice que la enfermedad en sí es el orgullo, se manifestaba con la ira y el resentimiento. Esa mezcla, ¿sí?, al contacto con la sustancia, terminas teniendo problemas con toda la sociedad, comenzando con tus seres queridos, ¿sí?, que es tu familia, que es tu padre, que es tu madre, que es tu esposa, es tu esposo, ¿sí?, o tus hijos, porque terminan siendo una carga, porque por ellos no puedes seguir viviendo tranquilamente, supuestamente, ¿no? Entonces esa es la enfermedad que se está camuflando ahí. Entonces este programa se maneja con 12 pasos, que es para la recuperación personal, que nos dice que el primer paso, que acepto que soy una persona ingobernable, ¿sí? No acepto, o sea, una autoridad sobre mí. Entonces hago lo que me da la gana, ¿sí? Y luego tengo que tener fe, me dice. Y luego tengo que identificar un poder superior a mí. El programa no es religioso, ¿sí? El programa por ningún concepto es religioso. Cada cual de acuerdo a lo decíamos, escogemos un poder superior, que nos dice que hasta el grupo puede ser. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, voy entendiendo en las cada 24 horas que voy asistiendo a la reunión y que voy trabajando mis pasos, identificando la naturaleza exacta de mi enfermedad, mía. ¿Sí? Porque mi enfermedad no es la que tiene Michelle, ni la que tiene Juan Carlos. ¿Sí? Cada uno, ¿sí? Somos como los dedos de la mano. Diferentes. Diferentes, pero todos somos útiles. Y en la unidad nos mantenemos. Entonces yo entiendo lo que dice Michelle. Como dice Michelle, entendió lo que dije yo. Y también lo que dice Juan Carlos. ¿Sí? Para ti puede resultar también extraño, ¿no es cierto? Porque gracias a Dios tú no tienes la enfermedad. Pero ese mecanismo, ¿sí?, de ir hablando el uno con el otro, eso fue lo que les pasó a nuestros cofundadores en 1953. Personas que estaban clínicamente desahuciadas. Desahuciadas totalmente. No había solución para ellos. ¿Sí? Y al unirse, organizan una reunión de 15 minutos. Y en esos 15 minutos se transformaron en 6 horas. No podían parar de hablar. ¿Sí? Y habla, y habla, y habla. Y vieron que la identificación... El uno ayudó al otro. Nos dimos la mano. Y eso hasta la fecha, como vuelvo te digo, aquí en Quito hay 26 grupos. ¿Sí? En Guayaquil hay 28. Entonces, a nivel nacional estamos con 160 grupos aproximadamente, ¿no? El consumo excesivo de alcohol realmente se ha vuelto ya un problema de salud pública, ¿no? Juan Carlos, tú conoces, porque sabemos que además es un problema que no tiene edad, ¿no? No tiene condición. ¿Desde qué edad ya ustedes han visto, saben que hay personas alcohólicas? A ver, perdón, cada vez se va viendo más el consumo en jóvenes, cada vez mucho más jóvenes. Yo soy de Guayaquil y en Guayaquil el promedio de consumo está de 11 años para arriba. ¿Son niños? Sí, niños, exactamente, niños. Consumo de droga más. Aquí en Quito es un poquito más, ya la gente consume, con excepciones muy pocas, pero la gente de 14, 15 años ya comienza a consumir. Ya comienza. La verdad, la sincera verdad de este caso es que para yo poderme ayudar, me puede decir mi familia, me puede decir mi madre, me puede decir mi jefe de trabajo, me puede decir mis amigos, ve, tú estás mal, necesitas ayuda. Aquí el éxito o el punto donde empieza el hilo es que si yo mismo no me identifico que tengo la enfermedad, nadie me puede ayudar. Dice la literatura que lastimosamente o ventajosamente el alcohólico es el único que puede hacerse su propio diagnóstico. Nadie le puede decir, tú estás enfermo, necesitas ayuda. Porque usted me puede decir, yo lo tomo como mal. Usted me lo puede decir, yo lo tomo, esta señora siempre que me ve me habla. Hoy vámonos de aquí porque me están hablando. Esos que están ahí en el mundo vulgar dicen, son sapos. ¿Sí? Pero en realidad cuando yo mismo admito y decido y digo, sinceramente, yo necesito ayuda, ahí es cuando el programa funciona. Ahí es cuando el programa entra a trabajar en mi ser. Porque como dijo nuestro compañero, esto es personal. Así si es. Yo lo admito, el programa funciona. Nosotros, en este momento yo tengo una pequeña guía que me gustaría quedármela con ella, porque sería interesante en los próximos programas difundirla para ustedes, amigos que nos escuchan acá en La Rayuela. Entre ellas es una encuesta, ¿cómo saber si usted es alcohólico? A lo mejor no sabemos y estamos siendo presa de eso sin darnos cuenta. Vamos a decirlo ahora rápidamente. Dice, responda sí o no a las siguientes 12 preguntas. Usted en casita, a lo mejor está acompañado, no tiene que decirlo al otro, hágalo internamente y conteste, ¿no?, esta encuesta. Honestamente. Claro. ¿Alguna vez decidió dejar de beber por una semana o más, pero solo duró un par de días? ¿No le gusta a usted que la gente se meta con su manera de beber? ¿Ni le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer? ¿Alguna vez ha cambiado de una clase de bebida a otra con la esperanza de que así evitaría llegar a emborracharse? ¿Ha bebido trago al despertar el último año? necesita beber para arrancar actividades o dejar de temblar. Envidia a la gente que puede beber sin mantenerse en dificultades. ¿Ha tenido problemas relacionados con su manera de beber durante el último año? ¿Su manera de beber ha causado problemas en su hogar? ¿Alguna vez trató de conseguir tragos, entre comillas, extras en una fiesta porque no había conseguido lo suficiente? ¿Se ha dicho a usted mismo que puede dejar de beber cuando quiera y continúa emborrachándose cuando menos lo piensa? ¿Ha tenido lagunas mentales, olvidos, no? ¿Alguna vez se ha sentido que su vida puede ser mejor si no bebiera? Recuerde que no es una vergüenza admitir que se padece de una enfermedad si realmente cree usted tener problemas con la bebida. Lo más importante es hacer algo para solucionarlo. AA, Alcohólicos Anónimos, le puede ayudar. Es ciertamente interesante. Nosotros vamos a seguir con esta campaña, si cabe el término. Juan Carlos. No necesariamente debes tener las 12 en positivas. Todas positivas, claro. Con que contestes 4, ya puedes estar dentro de la ayuda que necesitas. Claro. Esta es una... Acá ya, bueno, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes todavía. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por la sinceridad, por haber pedido inclusive esta entrevista y hablar esto con la apertura que lo han hecho, ¿no? Recuerdo yo en alguna ocasión que estaba acá otra fundación de AA, se hablaba también de que, bueno, pues el consumir alcohol o droga todo el tiempo necesita de dinero. ¿Cómo conseguir el dinero? ¿Cómo lo hacías tú, Jairo? Mira, es impresionante que el momento que yo comencé a consumir, ya en mi etapa crítica, yo no sé de dónde salía el dinero. Te estoy siendo muy honesto. Sí. La cosa que yo padecía, bueno, yo llegué a un punto donde que ya llegué a tomar trago ya realmente norteño, digámoslo así, por dar una marca que era lo más barato que existía en el mercado. Pero más me gustaba por el efecto que a mí me causaba. Sí, me emborrachaba inmediatamente, ¿me entiendes? Ya en 5 minutos estaba ya ebrio y esa sensación a mí ya... Mi cuerpo se sentía a gusto, no mi mente. Pero en tu caso, porque, a ver, sabemos que alguien puede gustarle bailar, ¿no? Va pasando. Otro llorar, otro sí. Hablar mucho, ¿qué sé? Ponte, es que esas son las etapas, ¿me entiendes? Vos estás las etapas donde que voy a fiestas, disfruto de la fiesta, bailo, río, comparto con personas, ¿sí? Pero ya conforme el alcohol va ganando poder en mí, eso que comienza a quedar en segundo plano. Yo puedo salir de mi casa predispuesto a una fiesta, predispuesto a una reunión social, predispuesto a una reunión de trabajo. Pero mi mente, ¿sí?, está enganchada con el alcohol, está pensando en beber únicamente. Y el momento que entra esa sustancia, todo queda a un lado. Todo, totalmente, es así de drástico. Y solo pienso en beber, mi mente se focaliza en beber. Por eso te dice que es una enfermedad mental, progresiva. Porque entra un pensamiento. Claro, ¿sí? Progresiva. Física, porque me está intoxicando, es un químico el que está entrando a mi cuerpo. ¿Sí? Y espiritual, porque no tengo carácter. Entonces, en el programa voy aprendiendo a madurar. Y también dice que es progresiva, por eso son las etapas que estás diciendo. Claro, entonces ese momento, cuando yo comienzo a entender, ¿sí?, en el camino ya de recuperación, que sí valgo la pena, ¿sí?, que sí soy un ente útil para mí y para mi sociedad, ¿sí?, voy valorando mi vida. Ya no me ando conmiserando, sino porque toda mi vida yo pasé, ay, pobre de mí, que a mí nadie me quiere, que no me entienden, que no me comprenden, ¿me entiendes? Pero ahora ya no. Trato yo. ¿Recuperaste tu familia? Sí. No, gracias a Dios recuperé mi hogar. Sí, en mi caso sí. Sí. Pero te digo que hay casos especiales que lamentablemente no sucede. Se quedaron solos. Pero siguen en el proceso de recuperación, entendiendo cada cual el daño que hizo y el daño que se causó. Entonces vamos trabajando justamente en qué, en entender a las otras personas, sí, ya no en mí, porque yo era sumamente egoísta, porque solo yo, gracias para mí y solo para mí, sin pensar el sufrimiento que estaba causando a mi entorno. Hoy ya pienso también en ellos, me preocupo por ellos, Sí. Y me sacrifico por ellos. Claro. Y ya que estábamos hablando un poquito, perdona que te interrumpa, Jairito, un poquito de lo económico, me parece muy importante hacerles entender a la persona que necesita ayuda que Alcohólicos Anónimos es gratis. No aceptamos ninguna contribución de afuera, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No tengan miedo en decir, yo no voy a Alcohólicos Anónimos porque en realidad me he quedado en la última, estoy en la quiebra total, no tengo un centavo. A nosotros nos transmitieron el mensaje gratis, a nosotros nos transmitieron eso solamente ¿con qué? Con el poder del amor, y esa es nuestra recompensa. Poder transmitir lo que se nos dio a nosotros. No queremos ningún beneficio. Formidable. En tu caso, Juan Carlos, ¿estás con tu familia? Sí, gracias a Dios. Imagínense, qué maravilla. Mi caso es un caso. Me han propuesto que escriba un libro. A ver, bajándome, tratando de poner los pies sobre la tierra y no treparme en esa nube rosada, como dice nuestro lema. Yo me casé muy temprano, me uní muy temprano con una señora y me soportó 30 años de consumo de licor y drogas. Y nunca me abandonó, nunca me dejó. E incluso cuando me pasaron el mensaje, yo supuestamente el machazo del barrio, el machazo de la calle, el ingobernable del que no aceptaba, como dice mi compañero, un poder superior a mí, que yo era el poder superior. Cuando me dijeron, te invitamos, vamos para que escuches, si es que te agrada, te conviene, chévere, si no, sigue con tu vida. Yo no me consideraba todavía derrotado, decía, ah, no, yo todavía me considero el macho, el bravo del barrio, pero voy a ver qué pasa. Pero no tuve el valor de ir solo. Le dije a mi señora esposa, acompáñame, a ver qué es lo que dicen. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo ahí asustado en ese cuarto. Uy, fue genial. No quise admitirlo en que era impotente ante el alcohol, que el alcohol me había dominado. No quise admitir que las drogas me tenían derrotado, me tenían encadenado. Pero al pasar el tiempo, al seguir escuchando, al seguir asistiendo a las reuniones, porque mientras más reuniones nosotros nos regalemos diarios, más fortalezas encontramos y más identificación con los demás compañeros. Entonces eso pasó en mí. Cuando pasó un poquito de tiempo me di cuenta, wow, he sido impotente. El alcohol ha hecho de mí lo que él ha querido. Las drogas me han tenido con grilletes en mi pie y he caminado a base. Y te juro, una sensación que no había tenido en 30 años era el poder mirar a la gente a la cara, a los ojos, exactamente, poder mirar a otra persona a los ojos y hablar, porque dice que los ojos son el reflejo del alma. Yo no podía, una persona miraba, yo agachaba la mirada, caminaba como un zombi por la cara. Claro. Miren ustedes, amigas, amigos, hemos tenido el generoso testimonio de nuestros amigos, quienes además están acá para invitarnos a que un poco averigüemos un poquito más de qué se trata esto. Como dice Juan Carlos, va a usted, le conviene, le gusta o no, a lo mejor no, se retira. Nadie obliga a nadie a permanecer en doble A. Esta mañana, pues con nosotros Jairo, Michelle y Juan Carlos de doble A. Michelle, en tu caso, bueno, ya estás en este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás sin consumo? 3 años, voy al cuarto. 3 años. ¿Y qué pasa? Esto va para siempre, ¿no? Es decir, no es que ya estoy recuperado y pasado mañana te puedes ir a una fiestita y tomar unos cuantos tragos. Claro. Sí, justamente en mi primer año yo lo celebré, pero después me alejé. Me alejé porque ya me sentía recuperada, ya me sentía como que ya sabía, ya sé, ya aprendí. Y esto, o sea, esto de ser joven, o sea, es difícil, es muy difícil porque me rodeo de gente que incita, ¿no? Que obliga muchas veces, toma, no pasa nada, ¿por qué no tomas? Entonces, yo me alejé de la comunidad, me alejé de los compañeros y empecé a vivir como vivía antes, pero sin consumir. O sea, nosotros le decimos estado seco, ¿no? Entonces, empecé con los mismos defectos de carácter, a sentirme mal, me empecé a deprimir, y en ese vaivén, o sea, casi recaigo otra vez. Entonces, ahí es cuando yo decidí regresar, pero es que el dolor es el motor. Para mí, el dolor me ha llevado allá, lastimosamente, o sea, sentir ese refieres? Dolor. Cuando hablas de dolor, ¿de qué nos hablas? Yo en mi caso personal, el dolor es volver a sentirme que no valgo nada, volverme a pelear con todo el mundo, quedarme sola, quedarme sin, porque yo llego a, o sea, con mis defectos de carácter, porque como decían los compañeros, esta enfermedad solo es la punta del iceberg. Entonces, con mis defectos empiezo a alejar a la gente, empiezo a ser una persona con la que no es grata estar, entonces eso a mí me empieza a generar dolor, empiezo a sentirme mal porque perdí el trabajo, me rompieron la nariz por un accidente, me quedé en la casa, me aislé, no quería que nadie, o sea, no quería visitar a nadie, no quería verme con mis compañeros de grupo. Ahí así siento dolor yo siento dolor porque me deprimo, me aíslo. Y ya dejo de ser una persona útil, ¿no? O sea, ya no quería hacer deporte, no quería salir. Entonces, eso para mí fue dolor. O sea, alejarme, ser un ente apartado de la sociedad y no querer hacer nada por mí ni por nadie. Entonces así es como regresé y sigo viniendo por hoy, solo por hoy, es para mí, por esas 24 horas nada más. No puedo pensar de aquí en 10 años, de aquí en 20 años. Mañana no sabemos. Solo por hoy estoy. Que yo digo, para muchas cosas deberíamos plantearnos esto. Solo por hoy quiero ser feliz, ¿no? Uh-huh. Es que es un estilo de vida. Solo un por hoy voy a no mentir por decir algo. Solo por hoy voy a estar En paz. Uh-huh. Solo por hoy no voy a tener ese resentimiento que me agobia. Claro, solo por hoy respetaré a tal persona. ¿Qué cosa? Es que mira, en esta altura nosotros ya nos ponemos en esa etapa, porque ya el alcohol y las sustancias ya nos llaman la atención, porque hemos limpiado nuestro entorno. De acuerdo al programa, nos vamos alejando de la gente que no nos conviene. Claro. ¿Sí? Entonces nos vamos quedando solos y comenzamos a tomar decisiones correctas, de reunirnos con gente correcta, en ambientes correctos. Entonces ya la tentación ya no está ahí. Claro. Y llegamos al punto que tú dices. Vivimos en paz. Tener un estilo de vida saludable. Es que identificamos cuáles son nuestras emociones, nuestros instintos que están deformados. Claro. ¿Sí? Y entonces formamos a estar viviendo en paz con nosotros y con la gente que nos rodea. Entonces es un estilo de vida súper chévere, porque yo voy 13 años en la comunidad. 13 años. Hay compañeros que ya están en los 30, 36 años. Y es importante lo que dice Jairo, logramos a identificar nuestros defectos de carácter. Eso no quiere decir que nosotros ya entramos a la comunidad y ya no tenemos defecto de carácter, ahora somos santos, hay que ponernos en un altar. No, sí los tenemos los defectos, lo que pasa es que ahora los identificamos rápidos, ¿sí? Entonces ahora estamos en eso, ¿qué pasó? Me está entrando el odio, me está entrando la ira, ¿sí? En antes actuamos. Sí, tenemos el defecto y actuamos, peleamos con el busetero, con el taxi, con el caramelero, entonces es la diferencia. Pues amigos, mil gracias por estar acá, nosotros hacemos la invitación a ustedes, amigas, amigos, necesitan más información, usted se identifica como uno de ellos, pero le da esto que decimos vergüenza, ¿no? Bueno, por favor, comuníquense con él. Es un teléfono muy fácil. Es 2555-672, les repito. 2555-672. Si quisieran más información por interno, igual durante el programa nos pueden llamar. Gente Nueva, Grupo de Alcohólicos Anónimos. De preferencia, a ese número de 7 de la noche o 6 de la tarde hasta las 8 y media, 9. Perfecto. Porque en el día... Acá hay una dirección también. Sí. En la avenida 12 de Octubre y Roca, en el edificio Mariana de Jesús, octavo piso, frente a la Universidad Católica. Estamos vecinos. No, vecinísimos. De lunes a viernes, de 19:30 a 21 horas. Nuevamente, gracias a la presencia de ustedes aquí. Felicitaciones por haber tomado la decisión adecuada, ¿no? La decisión correcta. Y bueno, sepan que esta es su casa. Si ustedes así lo deciden, pues pueden venir nuevamente a visitarnos. No, yo quisiera darle gracias a ustedes, a la radio de la Casa de la Cultura, por permitirnos estar en el aire, poder informar al público, que como ya lo dijeron mis compañeros, no somos cosa del otro mundo, ¿sí? A veces mis defectos de carácter no me permiten encontrar algo bueno, y esto lo recibí en Alcohólicos Anónimos, una mano, ¿sí?, en la cual me pudo entender lo que yo estaba hablando, porque en mi entorno no me entendían lo que me estaba sucediendo. Es como dice un refrán, zapatero a su zapato. Así es. ¿Sí? Entonces, de mi parte, yo los quiero invitar a las reuniones sin ningún compromiso. Acá nada es obligado, ¿sí? Cada cual toma su propia decisión, recordando que su vida es la que está en juego. Así es. Yo la mía la salvé, solo por hoy. Solo por Gracias, Beatriz, por tu gentileza. A ustedes, Jairo, Juan Carlos. Quería agradecer también a Radio Difusora, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos permitido estar un espacio de un tiempo junto con ustedes y poder darle la mano por este medio al hermano que sigue sufriendo todavía en las calles, que igual como yo me debatía entre la vida y la muerte. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura y quería decirles que yo ya encontré un hogar, ya no estoy sola, ya no están solos. Así que no tengan miedo y les agradezco mucho por el programa. Michelle, un gusto conocerte. Señores, mil gracias. Vamos a un corte, luego viene la música y seguimos con más de La Rayuela. Beatriz, muchísimas gracias. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Thank you.

pueblo pequeño e ignorado, hijo de una mujer sencilla y abnegada. Creció en otro pueblo donde ayudaba a su padre en la carpintería. A los 30 años comenzó a predicar la salvación de su pueblo. Nunca escribió un libro, ni tuvo una oficina, no formó una familia, no construyó una casa, no vivió en las ciudades, no se amparó detrás de credenciales. Solo dio testimonio de sí mismo. A los 33 años, la gente se volvió contra él. Enfrentó a sus enemigos y sus amigos lo negaron. Fue juzgado y condenado a muerte. Lo clavaron a una cruz de madera y lo pusieron entre dos ladrones. Mientras moría, sus verdugos se jugaban su ropa a los dados. Cuando murió, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo generoso. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Desde ese momento yo camino a su lado. Yo soy un hombre de suerte, porque Jesús es mi amigo. Yo traigo buenas noticias, porque camino a su lado. Mi corazón está lleno de esperanza y alegría, pues aprendí que el amor es la razón de la vida. Porque el amor siempre es Dios, y Dios es siempre la vida. Que pasaron 2000 años, Jesús sigue siendo el faro de millones de hombres y mujeres en el mundo. Todos los barcos que alguna vez navegaron, todos los ejércitos que alguna vez guerrearon, todos los reyes que alguna vez reinaron, todos los filósofos que alguna vez filosofaron, todos los tribunales y todos los parlamentos juntos jamás afectaron la historia de la humanidad tanto como este hombre solitario que es el protagonista de mi vida, mi señor y nuestro mejor hermano. Por eso yo soy un hombre de suerte, porque Jesús es mi amigo. Yo traigo buenas noticias, porque camino a su lado. Mi corazón está lleno de esperanza y alegría, pues aprendí que el amor es la razón de la vida. Porque el amor siempre es Dios, y Dios es siempre la vida. ¡Sí, señor! De juntarnos como Dios quiere para formar de una vez por todas la familia que Dios quiere, libre, creativa, generosa y por lo tanto feliz. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, la gentileza de darme una oportunidad de empezar de nuevo, de volver a ser un niño. Me gusta decirle y recordarme también Este es un nuevo día. Sí, señor. Para empezar de nuevo. Y eso haré, verás. Para buscar al ángel que me crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Ahí vamos. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Y si no, ¿para qué me voy a levantar? Verás, correré a pedir perdón donde debo pedirlo. Iré a declarar mi amor donde debo declararlo, verás. Y si tengo tiempo en el día, Señor, y me das la chance, trataré de convencer a mi hermano de que ya es hora de decirle basta al hombre que ya no ama, a la mujer que ya no ama. Siempre es momento de decirle basta al trabajo que odia. De decirle basta a los que le quieren dirigir la vida, que es una inmoralidad. Trataré de convencerlo que le diga basta a las cosas que lo transforman en un esclavo de la tarjeta de crédito. Basta los noticieros que te envenenan desde la mañana. Basta el miedo que heredaste. Verás. En este nuevo día. Sí, señor. Yo dejaré el espejo. Verás. Y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahí vamos. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. ¿Por qué no? Nuestro hermano mayor curaba con la palabra y caminó sobre las aguas. Y nos dejó dicho, cosas más grandes verán, es más, cosas más grandes harán. Siempre se puede empezar de nuevo. No importa la edad que tengas, ¿qué puede importar el tiempo en la eternidad? Yo conozco ancianos de 15 años, y por decir un solo ejemplo, por dar un solo ejemplo, conozco a una muchacha hermosa, de 83 años, que ustedes aman tanto como yo, la Madre Teresa. ¿Qué importa la edad? Sí, Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55. Darwin hizo un lío tremendo en el mundo con el origen de las especies a los 70. El libertador Moisés dirigía el Éxodo a los 80. Nadie tocó a Chopin como Rubinstein hasta los 95. Recuerdo los 85 de Borges, y los 86, y los 91 de Tamayo, y los 92 de Picasso, y Chagall, que pintaba hasta los 93. No importa qué tenés, no importa si es cáncer, no importa si es sida, no importa quién se te fue, no importa quién te defraudó, siempre con lo que tengas, se puede, se debe empezar de nuevo. Y tenemos elementos de sobra para hacer de eso que nos queda una felicidad. Tenemos el deber de ser felices. Borges solía decir que tenemos el deber de ser justos y, si es posible, ser felices. Y solamente se puede ser feliz si uno es justo. Cada mañana el Señor espera en tu corazón

estamos en plena línea ecuatorial y eso hace que recibamos los rayos del sol en forma perpendicular. Este padecimiento, esta particularidad, hace que la radiación ultravioleta afecte directamente nuestra piel y de los daños que se producen por todo el sol. Bien, los rayos ultravioletas, ¿qué son los rayos ultravioletas como tal? Ya. En realidad los rayos ultravioletas son ondas de energía, son fotones, ¿no? Si es que hablamos ya físicamente de estos. Prácticamente es la energía que el sol emite. Y esta energía que el sol emite puede ser una energía buena, que está relacionada con el fortalecimiento de los huesos, ¿no es cierto?, con una salud mental, con la alegría, con la claridad, con el calor, pero también tiene un lado oscuro, y este lado oscuro es las lesiones que se producen en la piel, el cáncer de piel, lesiones premalignas y lesiones malignas. Entonces, hay dos caras del sol, una cara que es buena y otra cara que es mala, digamos. En algunas ocasiones decimos que el sol nuestro quema, nos hace daño realmente, ¿no? Uh-huh. Es como un fósforo prendido sobre la piel. Claro, ese sol se recibe de diferente forma en la costa, en la sierra. Entonces aquí nosotros, aparte de que tenemos los rayos en forma perpendicular, totalmente rectos en nuestra piel, estamos en un área montañosa, ¿no es cierto? Entonces estamos en un lugar de la sierra, en donde estamos a 3.000 metros más o menos, entonces estamos más cerca del sol. Y otros factores que pueden influir sobre esto van a ser, por ejemplo, el tipo de piel, ¿no? No es igual una piel muy blanca, con ojos claros, pelo claro, que una piel un poco más oscura. Generalmente las pieles más oscuras toleran más el sol. Otra cosa es si tenemos de por medio, por ejemplo, el uso de un buen protector, o si no lo usamos. Bloqueadores. Bloqueador solar, cremas, obviamente. En fin. Ahora, antes de irnos a este tema de cómo un poco ponernos una loción, una crema, un aceite, no sé qué hacer con eso. Se habla también de los cánceres de piel, ¿no? Claro. El cáncer de piel. El cáncer de piel es el primero en el Ecuador y en el mundo. Realmente el cáncer de piel es el más frecuente en seres humanos. Pero el cáncer de piel más frecuente es el vaso celular, que no es letal. De todas maneras, este cáncer es producido directamente por el sol. Ahora, para poder nosotros prevenir esto, tenemos que tener un cuidado de la piel, así como tenemos un cuidado de los dientes, un cuidado de, qué sé yo, de los órganos internos, del corazón, etcétera. También debemos tener un cuidado de la piel, y este cuidado de la piel debe ser desde el nacimiento, ¿no? Entonces, porque el sol tiene un efecto acumulativo en la piel. Obviamente que hay varias formas de protegernos. Sería, por ejemplo, usar gorras, sombreros, usar ropa que nos proteja, tratar de no salir, tomar hidratantes. Y la forma más, digamos, clara que podríamos usar es el uso de un buen protector solar. El protector solar que tiene que ser muy adecuado y que tiene que cumplir las expectativas que nosotros tenemos de un protector. Ahora, sabemos que precisamente la tecnología avanzada, en fin, nos ayuda un poco cuando podemos hablar ya de bloqueadores, es el caso, por ejemplo, de Suscreen. Yo quisiera saber qué tiene este producto, yeah. Velvet Suscreen, uh-huh. ¿No? Que le hace diferente, digamos, que podríamos decir que hay una doble protección, en fin. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, como cualquier protector, es un protector que tiene un alto índice de protector, hablamos 50 más. Esto equivale a 100, ¿no? Entonces tenemos una diferente forma de nombrar a los protectores. En América hablamos de 100, 80, 90, y en Europa hay la nomenclatura que pone 50 más, 40 más, etcétera. Entonces 50 más equivale a 100, o sea, máxima protección. De ahí, este velvet, quiere decir terciopelo, sunscreen, ¿no es cierto? Es un protector que tiene una textura de fácil absorción. O sea, se absorbe completamente. ¿Es una crema? ¿Es un aceite? ¿Cómo? ¿De no, qué se viene trata? Como una loción. Ah, absorbe. Es una loción. Loción crema, perfecto. Se llama. ¿Ya? Entonces, deja un efecto mate, no deja restos, y eso es importante porque hay algunos protectores que dejan restos, que a veces enseguida se los puede tocar. Otra cosa es que no deja una sensación grasosa, eso es importante también porque eso muchas personas lo solicitan, que no deje nada grasoso y que no se note también un efecto mimo, un efecto blanco, eso también no les gusta a muchas personas, este efecto blanquizco que deja en la piel. Y lo otro es que no forme lesiones, no forme alergias, no forme granos de acné, todo esto. ¿Es importante usarlo a diario o más bien podría ser solamente, pues, qué sé yo, en momentos en que veamos el sol un poco más destapado? Es que el cuidado de nuestra piel tiene que ser a diario. A diario. Es como el cuidado de los dientes, ¿no? Claro. Entonces, el cuidado de los dientes nuestros es a diario. Así es. Entonces, así mismo el cuidado de nuestra piel tiene que ser a diario. Imagínese que no nos cepillamos los dientes una semana, puede pasar horrores. Lo claro. mismo pasa en la piel. Una semana no me protejo, me olvidé, puede pasar horrores también. Entonces pueden empezar manchas, pueden empezar problemas de fotosensibilidad, de fotoalergia, o incluso ese momento no dar lesiones, sino a posterior, porque la piel guarda el sol. Esa energía es guardada y llega un momento en que sale todo el sol que nosotros hemos recibido en nuestra piel. Bien, pues por su ubicación geográfica sabemos que nuestro país es uno de los países con mayor exposición de rayos UV, como lo decíamos hace un momento. Y entonces, en estos últimos años, en estos últimos meses, realmente ha alcanzado niveles de radiación por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera extrema, es decir, niveles sobre 11 puntos, radiación de tipo extremadamente alta. Ahora, también hay lo otro, ¿no? Decimos, pero si el sol es saludable, bueno, si bien la luz solar pues nos brinda energía, vitamina D al cuerpo, pero también proporciona radiación ultravioleta. Es decir, estos famosos rayos UV, doctora, que estamos, que usted acaba de señalar y un poco analizar sobre qué mismos son los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, igualmente esta radiación es absorbida por la piel. Lo menos complicado serían las arrugas, ¿no? Claro. Lo menos alteraciones estéticas. Desde luego, los daños pueden ir desde simples alteraciones, entre comillas, estéticas, que pueden ser arrugas, manchas, envejecimientos, pecas, alergias, quemaduras, y ya yéndonos un poco más grave, lesiones premalignas y otras lesiones que son malignas realmente. Entonces esas lesiones obviamente van a darnos factura posterior. Entonces, para esto, contestando a su pregunta anteriormente, lo que hace diferente de este protector Velvet Sunscreen es que tiene un efecto también antioxidante, ¿no? Y este efecto es un efecto reparador y protector del ADN celular, es decir, de las células. Esto quiere decir que evita que las células se oxiden, en definitiva que se quemen, ¿no? Claro. Entonces, esta protección ayuda a que no se quemen y también ayuda a reparar daños que ya hay en la piel. Esto gracias a factores antioxidantes que reparan el ADN celular mediante ciertas sustancias que están inmersas en el protector. Nos piden igualmente compartir, ¿no? Dice, hacemos un llamado a la comunidad a usar este protector solar de forma permanente. Su uso de fotoenvejecimiento, o sea, arrugas, manchas, en fin, esto pues va a evitar el enrojecimiento de la piel, el cáncer de piel que es tan horroroso y del cual se habla mucho en este tiempo. Y realmente, pues, no solamente contribuir a la belleza, que sí, todos queremos lucir bien, pero la salud es más importante que todo. Esta mañana, pues, hemos tenido la presencia de la doctora Tamara León. Tamara León, doctora, si alguien quiere hacer más una consulta privada con usted, ¿dónde pueden hacerlo, por favor? Ah, muchas gracias. Yo estoy a la orden, estoy a disposición de las preguntas, de las consultas en mi consultorio, consultorios dermatológicos, que queda en la Primero de Mayo y Chambo. Si no, tenemos algunas sucursales. Sí, tienen sucursales acá en Quito. Tenemos en Atacunga, en Tucán y aquí en el sur y en el centro que sería en la Villa Flor. En todo el país. Ajá. Qué bien. Dentro de sus pacientes, de la gente que busca sus servicios, realmente debe haber un poco de todo, qué sé yo, acné, quemaduras, las manchas, y realmente todo esto producido por este exceso y un poco de falta de cuidado frente al sol. Nosotros insistimos entonces, amigas, amigos, siempre cuidémonos, asiémonos nuestro rostro, como decía la doctora, como lo hacemos con nuestra dentadura, en fin, ocupemos estas filtros, lociones de prevención, ¿no? Solares, porque pues miren ustedes, A veces queremos lucir lindísimos con bronceadores, con eso, caramba, mucho cuidado. Los rayos UV, los UVA e infrarrojos nos pueden hacer pedazos la cara, la piel realmente. Así es que nosotros queremos primero agradecer a la doctora León, ¿sí?, por su presencia acá y por supuesto recomendar a ustedes, si pueden, contactarse con la doctora León. Y la sugerencia de esta nueva opción, digamos, Vasa Velvet Sunscreen. Doctora, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Estamos a la orden, por favor. Igualmente estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Estaré aquí cuando me requieran. Muy gentil. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a la música. Bichito Moya, por favor. Luego al corte de media hora. A grabar una canción, a cantar una canción. Y si a mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que ve. Eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas